Hola, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado. Y sí, como vos dijiste, la situación de nosotros hemos presentado, no solo acá en el distrito de acá de Moreno, sino también en a nivel provincial lo hemos presentado, porque la realidad es que está muy, muy compleja la situación en relación al dengue. Y nos parecía que muy importante que se declare la emergencia para también destinar aumento de personal y fondos para justamente las campañas que implican esta enfermedad, básicamente. Contame un poquito de qué se trata el proyecto que presentaron. Lo hicieron el 19 de marzo, ¿verdad? Sí, lo hicimos. El proyecto básicamente lo que plantea es esto: uno, declarar la emergencia. Cuando uno a veces declara la emergencia sanitaria, por ejemplo, por determinada situación, es que se pueden utilizar recursos o, por ejemplo, como dije, también el aumento de personal. Claro. Por una situación de emergencia. Y nos parece que en este momento es un momento muy importante, porque hay un montón de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, campañas en las redes, campañas en las casas, en lo que es la atención en las salitas, aumentar la atención para que la gente pueda atenderse y hacer un diagnóstico como se corresponde. Estaban diciendo a mí que, por ejemplo, solamente en un solo lugar se está haciendo el análisis del virus, a ver si, para descartar si es o no, por ejemplo, dengue. Bueno, yo creo que hay que habilitar más espacios. Y después, por otro lado, también destinar lo que son los recursos justamente para determinadas medidas preventivas que también hacen a no solo la urbanización y el mejoramiento de los barrios, sino que también para la proliferación de los mosquitos en sí, ¿no? Por ejemplo, el tema del desmalezamiento, si bien sabemos que lo importante del mosquito en este caso es que es bastante está en las casas muchas veces con el descacharreo y demás cuestiones, también sabemos de que al tener pastos altos, es decir, prolifera cualquier tipo de mosquito, ¿no? Claro. Entonces, y también la importancia de algunas fumigaciones en determinados lugares, por ejemplo en dependencias municipales, en las escuelas también, bueno, y en otros lugares, ¿no? Entonces nos parecía, y frente a la avanzada en cantidad de casos, por ejemplo, la última comunicación oficial, creo que es el 14 de marzo, que envían de cantidad de casos confirmados es de 1.277, que es un montón. Y tenemos dos muertos en Moreno. Entonces, esta situación, por ahí hoy no hace tanto calor, pero sabemos que si siguen más o menos de estas temperaturas, los mosquitos se siguen reproduciendo. ¿Y qué va a pasar en septiembre, octubre, noviembre, diciembre? Claro. Entonces hay que tomar muchas medidas preventivas. Entonces por eso nos pareció importante, como dije, no solo lo presentamos acá en Moreno, sino también en la provincia de Buenos Aires con nuestros diputados, el diputado Guillermo Kane, lo hemos presentado y también lo hemos presentado en otros distritos. Okay. Antes de ir a la provincia, que nos querés contar un poquito más y sobre los otros municipios, en Moreno, hoy quien tenga los síntomas compatibles con dengue ya se los da automáticamente de positivo. ¿Esto es así? Sí, primero quiero decir que los lugares de atención están todos desbordados. Claro. Y lo que se está haciendo es que si uno tiene, en algunos casos, ¿sí? En algunos casos si tiene unos síntomas muy parecidos, se están dando diagnósticos que sin haber hecho el análisis correspondiente para hacer el diagnóstico correspondiente, que es el análisis de sangre del virus, a ver si lo tenés o no lo tenés. se está, entonces, y también hay mucha gente que todavía no ha asistido a un centro de atención y tiene los síntomas. Claro. Entonces, claro, esto sobre que... todo lo que es, a mí me ha llegado muchas personas que tienen síntomas, sobre todo le paso el rey, que bueno, en los barrios se conocen y dicen todos tienen síntomas. Uh-huh. Entonces hay lugares donde me parece que hay, que de hecho también lo plantea el proyecto, poder hacer un análisis de donde hay mayor cantidad de casos y justamente focalizar los recursos, no solo humanos sino también económicos. ¿Por qué? Porque, a ver, hacer un casa por casa explicándole cómo se transmite el mosquito y qué pasa, qué tiene que hacer si tiene los síntomas, me parece que es una medida hoy en día que puede puede colaborar muchísimo. Claro, claro. No digo porque además si se anuncia bueno, a todo personal que tenga estos síntomas compatibles con dengue, quedan automáticamente como positivos, desalienta, ¿no?, a que la gente se acerque, haga filas eternas, esperar, o que simplemente no te hagan el control de laboratorio. Digo, desalienta que justamente la población se acerque al sistema de salud para certificar esto, porque saben que directamente no se lo van a hacer. También eso pondría en riesgo la salud de los y las vecinas. Claro, seguro. Y también esto que yo decía, porque yo estuve, por ejemplo, revisando lo que son las páginas oficiales del municipio, tanto de Facebook como de Instagram, y en realidad lo que veo es que no se está focalizando también en las publicidades. Claro. Es decir, porque hubo recién una publicidad el día 25 de febrero. Estamos a casi un mes. Y entre medio de eso no hay una publicidad que constante explicándole a la población, ¿no?, los cuidados, los síntomas, las diferencias, y cómo el tema del descacharreo y demás cuestiones. Entonces, por eso también nos llama mucho la atención esta cuestión y nos parece que es tan importante hoy poder declarar la emergencia. Indigente. Te decía, bueno, se presentó a nivel aquí regional, en Moreno, me decías en provincia. ¿Qué otros municipios también se hizo la presentación? En Merlo también se iba a hacer la presentación, porque también hay, si bien Moreno, es decir, dentro de lo que es la región 9, tiene la mayor cantidad de casos, también Merlo, es decir, tiene unos casos bastante importantes, aparte que nos diferencia un río, ¿no? Claro. Que estamos acá nomás. También se iba a hacer presentación. Igual mismo en los informes que envía la provincia, vemos como la situación del dengue afecta a muchísimos distritos. No solo esto es lo del conurbano, sino también otros, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso, si bien lo hemos presentado acá en Moreno y se presentó en Merlo, en provincia de Buenos Aires también hay que darle mucha importancia, porque, como dije, ahora estamos al borde del invierno, donde por ahí se contiene un poco. Pero ¿y después qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Porque si tenemos a esta altura del mes esta cantidad de casos, de hecho ellos mismos están, el gobierno está planteando que es un brote muy importante, uno de los peores brotes de dengue en la historia de la Argentina, ¿qué va a pasar en septiembre, en octubre, en noviembre? Y si no trabajamos, si no hacemos campaña de prevención justamente ahora, es cuando quizás en épocas más calurosas vamos a seguir teniendo estos casos. Me decías, lo presentaron el 19, el proyecto AM, ¿tenía algún tipo de respuesta a nivel local, a nivel nacional? ¿Cómo se tomó la presentación del proyecto? No, por el momento no hubo ninguna respuesta. Si bien no hubo todavía sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante de Moreno, en estas semanas están lo que son los momentos de las comisiones, donde estos proyectos llegan a comisión, se discuten y se debaten. Yo no sé qué va a pasar en ese punto, si se va a ser debatido o no en la comisión, y se le van a dar las firmas, ¿no?, necesarias para que lleguen a sesión, pero me parece que en la primera sesión, en la segunda sesión del año, yo lo voy a presentar de manera urgente, porque esto, como dije, es una situación muy compleja, y si no ponemos ni destinamos todos los recursos en función de las necesidades de la población, va a haber más cantidad de contagios. Sí, sin duda, sí, y podría llegar a ascender los muertos, ¿no? Exactamente. Lorena, ¿te parece que en las próximas semanas, cuando sea tratado o estén las fechas para poder tratarse el proyecto, volvamos a charlar, volvamos a tener alguna comunicación y ver cómo sigue el curso de la presentación de este proyecto? Dale, sí, cuando ustedes quieran, no hay ningún problema, yo estoy disponible. Bueno, te mando un abrazo grande y esto, gracias por estos minutitos que nos brindabas. Muchas gracias a vos, Gisela, por haberme invitado a explicar, bueno, esta situación, y también llevar que la gente también tiene que estar al tanto de estas situaciones y de la peligrosidad del dengue, ¿no? Sin duda, desde aquí sumamos y a la campaña justamente de prevención. Lorena, te mando un abrazo grande. Muchas gracias.